Te metiste en mi vida solamente para hacerme daño. Me enamoraste, me manipulaste, todo ha sido un engaño. Y ahora me he perdido todo, mis hijos, mi casa, mi ahorro. Estoy hundido en el fango y tu otra familia destrozando. Para todas las destrozadoras. Siempre una mierda en esta vida.